Mujeres. Tomándote. Mujeres, una fusión hecha por ellas, pensando en ellos también. Abre tus alas, es hora de volar. Hablemos de las posibilidades para lograr la conformación de un congreso paritario. Reflexionemos del voto hacia las mujeres. Reflexionemos del poder del voto de las mujeres. Además, alimentemos nuestro espíritu libertario y sufragista con el canto de Eugenia León para construir círculos de hermandad que nos lleven a reconocer, visibilizar y proyectar el empoderamiento político de las mujeres. Nuestras invitadas, académicas feministas expertas, que nos compartirán escenarios posibles de esta propuesta política y transformadora. Nuestro tema editorial, las mujeres contamos, las mujeres podemos definir este proceso electoral. Quédate con nosotras, estás en Mujeres Tomándote y comenzamos. agarra la bruja y me lleva al cuartel. Me vuelve maceta, me da de comer. Que diga y que diga, que dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, no sé, yo doy pretensiones de chuparme a usted. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Soy Flor de Cire y a nombre de las colaboradoras e integrantes de CIDAL, organización civil cuyas siglas significan Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina, te damos la bienvenida a este ritual radiofónico que preparamos semana a semana para otorgarte herramientas en el avance de los derechos de las mujeres, en lo que nosotras lo llamamos la apropiación de los derechos de las mujeres, que no es más que vivir los derechos en la vida cotidiana, en poder adueñarse de nosotras mismas, de habitar nuestro cuerpo. Esta revista radiofónica feminista trae diferentes elementos que de manera conjunta conforman este ritual radiofónico que escuchamos desde el Instituto de Radio y Televisión del Ayuntamiento de Jutepec y que lo puedes escuchar también en la red Nosotras en el Mundo. Acabamos de escuchar la presencia musical de Eugenia León con La Bruja. Ella nos estará acompañando durante todo el programa. No te pierdas, además de sus cantos, unos poemas que nos parece que son fundamentales a unos días ya de poder emitir nuestro voto para impulsar la participación política de las mujeres. Ella nos estará acompañando, es la presencia musical que escogimos durante el día de hoy y que hará de este programa todavía una delicia más, porque el tema editorial que hoy nos reúne a poder charlar contigo, las mujeres contamos, las mujeres podemos definir este proceso electoral, nos va a dar información muy interesante. ¿Cuál es la información que vamos a abordar durante esta hora? Bueno, pues estaremos conociendo parte de lo expuesto aquí en Morelos en el foro por un congreso paritario, La Nueva Cara de la Democracia, que organizó el CRIM UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y el Observatorio Electoral de la Paridad de Género en Morelos. Como tú ya bien lo sabes, es una red conformada por más de 20 organizaciones en Morelos, en donde CIDAL es una de las impulsoras y que también pertenecen aquí mujeres de diferentes ideologías políticas que estamos empujando el cumplimiento de la paridad. Y un tema fundamental es que esta paridad pueda también ser una realidad en la definición de las diputaciones plurinominales. Así que estaremos escuchando académicas, feministas, activistas que tienen diferentes elementos muy importantes con relación a este tema. Y para concluir, hemos dejado para el cierre del programa una reflexión, un manifiesto que las compañeras de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo nos comparten y que nos parecen que es muy ad hoc en este momento y que suscribimos desde Morelos. Así que todo esto va a conformar el programa del día de hoy. Es una combinación muy especial, un tema de mucho poder y transformación. Nosotras le decimos que reúne un espíritu libertario y sufragista que con el canto de Eugenia León pues hace que hagamos un círculo de hermandad hacia el empoderamiento político de las mujeres. Y para irnos metiendo al tema de por qué la paridad, de por qué empujar la participación política de las mujeres y por qué visibilizar que las mujeres podemos definir este proceso electoral, te quiero dejar con una cápsula de radialistas.net

que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Cuando llegó la invitación, dije, bueno, ¿de qué se trata el asunto de paridad y democracia? Y un poco empecé a reflexionar a partir justamente de lo que plantea como objetivos, objetivo la invitación. Nos dice que la finalidad del foro es analizar la importancia y pertinencia de las candidaturas de representación proporcional sean paritarias, los mecanismos para lograrlo si existe, y si no existen, o la viabilidad para contar con congresos paritarios en el contexto actual. Entonces, dividí como en tres grandes preguntas: ¿por qué son importantes? 2, ¿por qué son pertinentes? 3, ¿cuáles son los mecanismos? Y 4, ¿cuál es la viabilidad? Entonces, tratando de estructurar y organizar el asunto. Otra vez, por favor, doctora. 1, ¿por qué son importantes? 2, ¿por qué son pertinentes? Porque es lo que plantearon en el objetivo del foro. 3, cuáles serían los mecanismos, y 4, la viabilidad. Entonces, bueno, mi presentación está dividida en esos cuatro puntos. Bueno, como todas ustedes saben, la paridad es un principio ético de la democracia que inyecta igualdad ciudadana en el terreno político. Y a diferencia de las medidas especiales de carácter temporal o cuotas de género, que fueron conocidas como una estrategia de cuotas de género, la paridad le da firmeza a la participación política de las mujeres. Bueno, si esto bien lo tenemos ya como un planteamiento ético y como un principio que se logró en términos legislativos y en términos de la operación ya de la política de paridad en los congresos, creo que ahí el tema es que faltaría acabar con todo el asunto de simulación mostrada hasta hoy por todos los partidos políticos. O sea, el tema de paridad se ha convertido más en un asunto de simulación en términos solamente, desde mi perspectiva, sería de que existan mujeres en el Congreso, pero no hay un reconocimiento de las trayectorias de las mujeres que son militantes de los propios partidos políticos, y menos aún de las feministas y de las organizaciones de mujeres que fueron quienes llevaron adelante la lucha de paridad. Entonces, si nosotros volteamos a ver las listas, o sea, las mejores militantes de los partidos políticos no están representadas hoy ahí, ¿sí? Las mujeres que estuvieron luchando por la paridad dentro de los partidos políticos, impulsando los partidos políticos desde hace 10 o desde hace 15 años, el tema de paridad, no están en las candidaturas. Mi compañera Maru, por ejemplo, ¿sí? Y tampoco las feministas que estuvieron también participando por la lucha de paridad, tampoco están hoy en las listas. Aquí, por ejemplo, mi amiga Adrián, la luchadora del tema de la paridad, pero no está hoy en la lista actual. O sea, en las listas que hoy vamos a tener las primeras elecciones con bajo los términos de paridad, y no lo tenemos. O sea, no están. Sí, exacto. O sea, mujeres en plural, que ha sido, que tuvo que llevar además la lucha vía la judicialización, porque es un proceso de judicialización. O sea, no llegó por los partidos, no podemos hablar que llegó por las reglas de la democracia, sino que tuvimos que recurrir a los tribunales para poder llevar, para poder ir llevando, impulsando el tema de paridad a nivel constitucional. Entonces, bueno, podemos ver que aquí lo que tenemos como es un tema también de violencia política. O sea, porque lo que estamos llegando con los partidos es que los partidos se ven en la obligación de cumplir con lo que dice la ley electoral en cuanto a paridad, pero está subsistiendo la violencia política. O sea, hay un asunto de segregación y un asunto de exclusión de las mujeres que estarían con la agenda de género y que están con la agenda de la democracia. O sea, quizás cuando dice aquí Margarita de que somos brujas, pues yo creo que somos brujas de estar y les damos mucho miedo, por eso no nos invitan. Yo lo digo con mucho orgullo. Sí. Si bien la paridad le viene a dar mayor calidad a una democracia que en estos momentos no goza de buena salud, ¿sí? Por ejemplo, un 53% de las personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Calidad de la Ciudadanía opinó que la democracia es preferible. Pero esto es preocupante porque hay un 18% que opina que da lo mismo un sistema democrático que otro y un 23% que algunas veces preferiría un sistema autoritario. O sea, si bien estamos diciendo un 53% dice sí queremos la democracia, un 23% está diciendo algunas veces preferiría un sistema autoritario. Y bueno, y estas cuestiones se refuerzan con temas, por ejemplo, hoy con el asunto de la toma de la coordinadora en el estado de Oaxaca, de los de las instancias electorales y con la presión que se está ejerciendo en estados como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, obstaculizando el proceso electoral. En este sentido, tampoco vemos que haya que habría que observar que en estas reformas electorales no se están discutiendo, o sea, no se han estado. A ver, déjenme ver, queda así. Aquí hay una pregunta también que habría que plantearse. ¿Son las mujeres más demócratas que los hombres? O sea, porque si no está, o sea, si nosotras estamos siempre afuera, o las mujeres que impulsan una agenda democrática, una agenda progresista, están afuera, entonces el asunto podríamos pensar en que somos más demócratas que los hombres. Estamos menos permeadas por los rasgos autoritarios del poder, porque simplemente no hemos tenido la oportunidad de ejercerlo, y en el momento en que lo ejercemos, entonces asumimos también las reglas autoritarias del poder, que son reglas masculinizadas. Bueno, lo que sí es un hecho es que la agenda de género tampoco, no, jamás hubiese sido colocada si no hubiesen llegado feministas por el principio de representación proporcional. O sea, en los partidos también hubo feministas que llegaron por principio de representación proporcional. Y aquí es un tema que habría que vincularlo a la propuesta de algunos partidos, inclusive también del presidente, de eliminar a los 200 legisladores y legisladoras que entran por la vía de representación proporcional y de calificar la vía de representación proporcional como retrógrada. O sea, quienes han impulsado al menos la agenda de género dentro del Congreso han sido mujeres que han llegado por los diferentes partidos políticos vía representación proporcional. No son las candidatas que han llegado por elección directa. Entonces, sí hay una composición distinta. Porque habría que ver que estas mujeres que han llevado la agenda de derechos humanos pertenecen a un sector, si quieren, a un sector más ilustrado, más universitario, que son las que han estado y que han estado impulsando desde ahí. No han sido las legisladoras que llegan por voto directo. Entonces, ¿qué pasa con este asunto de eliminar la cuestión de la representación proporcional? Porque si bien lo vemos en términos de la estructura político-electoral, creo que habría que pensarlo también con enfoque de género. Otro asunto es que habría que ver si el camino que mejor asegura que los partidos lleven una agenda de género a los congresos pueden ser feministas, progresistas o mujeres conservadoras. O sea, cuando estamos hablando de un congreso paritario, no necesariamente podríamos decir que aunque aumente la representación, la paridad, tenemos mayores, mayores demandas feministas o una agenda progresista. Porque también habría que ubicar que aunque haya mujeres, pueden ser mujeres conservadoras, ¿sí? Y lo menos a veces ha sido mujeres progresistas. Porque en realidad en la mayoría de los congresos, tanto estatales como el Congreso Federal, la Federación, la presencia feminista ha sido mínima, desarticulada, y aunque hemos estado diciendo que todas hacemos todo junto, o sea, es un decir constante de las legisladoras, a la hora de los cubos no es todos juntos. Porque todo mundo asume cuáles son las posiciones de su bancada y votan en función de su bancada. Esta reflexión de ver si la composición en términos de mujeres conservadoras o mujeres progresistas, creo que es un aspecto central. Pues tenemos 17 congresos estatales que han legislado en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, y donde las mujeres han levantado la mano. Además, es claro que el intento de anteponer el discurso de la igualdad de género basada en una perspectiva de género a una perspectiva y una visión basada en la familia. Mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de razones despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que haya en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria Aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra, colmada como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos, mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos, hasta este mar de amor hermoso y grande. Yo ya no espero. Vivo. Esto es Rosario Castellano. Con una de derechos. Sí, y una de oportunidades. La equidad es una nueva forma de tomarte. La mujer que mueve el mundo con sus manos. En un momento, regresamos. Descansa, no tiene calendario. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Creo que hay también dos visiones, una visión de las mujeres que están en el Congreso, donde su agenda es la familia y otra es la mujer. Y creo que habría que empezar a distinguir si estamos tratando de reflexionar acerca de la viabilidad de los congresos paritarios, hacia dónde van. O sea, no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos de posicionamiento político, ideológico y de hacedor de leyes y de política pública. Entonces, no es solo colocar a mujeres y hombres en paridad en las listas, sino comprometerse a definirse, diseñar y trabajar por sacar adelante sus agendas de género. No sé, seguramente Maru, que es súper seguidora del Congreso, nos puede explicar, pero no tengo ahorita al menos la información. Si esta vez se llevó por parte de las organizaciones feministas y por las organizaciones de mujeres a establecer pactos, a establecer acuerdos, a establecer convenios de firmas de las candidatas y compromisos de las candidatas con lo que nos falta hacer. Creo que no, lo hicimos en otras legislaturas. O sea, si no me acuerdo, tenemos 10 o 15 años, Maru, tú me puedas corregir el dato, donde sí nos presentamos a decirles como feministas, a ver, legisladoras, aquí hay 10 puntos hay 10 puntos sobre los que hay que seguir avanzando. Pero me parece que en este tema, que en esta coyuntura, en la coyuntura actual, con el tema de que vamos por la paridad, ya no dijimos, esta es nuestra agenda de género, y tenemos muchos pendientes en términos de la cuestión de los feminicidios, en términos de muchos puntos que tendríamos que haber llevado a las legisladoras, aún con el tema de paridad, a comprometerse. Justamente por este tema de lo que sería una visión de conservadora, siendo mujer, una visión conservadora o una visión progresista. Porque además, si vemos, empezamos a ver los perfiles hoy de las candidatas, no vemos ese perfil que, digamos, son mujeres progresistas que van adelante con una agenda de género. Otro punto es la... Bueno, el asunto de las estrategias también deben que habría que trabajar en términos de las candidaturas de mayoría relativa. O sea, el tema de género tampoco está, aunque han tenido los partidos el financiamiento por parte del Instituto Nacional del INE para poder llevar adelante las agendas, la capacitación de las mujeres. O sea, esto se ha reducido a algunos diplomados, a algunos cursos, pero esto no ha implicado que en la propia campaña se incorpore la agenda de género. O sea, la formación va aparte, asuman ustedes que esto es el género, y para que entiendan el asunto de género, para que entiendan qué es el liderazgo, y además se apunta mucho hacia el liderazgo, sin ver que la propia estrategia de campaña tendría que aprovecharse esta estrategia de campaña para establecer desde ahí, desde el territorio, el asunto de los derechos de las mujeres, o apuntar y revisar que las campañas son para tratar de disminuir la desigualdad. Entonces, no vemos en las campañas electorales hasta hoy, no sé, en el caso de Morelos no he seguido alguna candidata en particular, pero a nivel federal uno puede decir es que estas candidatas llevan una agenda de género, llevan una propuesta de derechos humanos de las mujeres, no la veo. O sea, y veo aquí están las candidatas del PRI, aquí incluso las propias candidatas a gobernadoras, como en el caso de Sonora o en el caso de Nuevo León, no se ve que parte del planteamiento de sus spots de radio, de sus mantas, de los espectaculares, de la oferta electoral, estén diciendo aquí está un planteamiento de género. No sé cómo estoy en tiempo. 5 minutos. Ok, gracias. Perdón. Bueno, en esta, o sea, ¿por qué es pertinente? O sea, ¿por qué es pertinente el tema de la paridad? O sea, si bien en México hemos avanzado en la aprobación de las leyes en materia de como son la Ley de Igualdad, la Ley General de Acceso, necesitamos seguir fortaleciendo el tema de armonización legislativa, sobre todo en los congresos locales, ¿sí? Y el tema de armonización legislativa tejido desde abajo, porque lo que se hizo me parece que fue no respetar un tema del federalismo. O sea, se copió tal cual lo que son las leyes de igualdad y la ley de acceso, sin partir de las legislaciones locales y de las desigualdades locales. O sea, si una ley se parte también sin considerar los diagnósticos, sin considerar las brechas de desigualdad, sin ver cuál es la agenda pendiente, estamos haciendo como una ley ajena a lo que puede ser el sustento de una política pública para ir cerrando brechas de desigualdad. Y tampoco vemos eso en las legisladoras. O sea, ahí es como vamos con la misma oferta política que los varones, estamos diciendo lo mismo que los varones, o sea, no encontramos un mensaje diferente, ¿sí? Eso creo que preocupa muchísimo, ¿no? Que yo bueno, aquí hablaría de lo que sería una disputa del significado, de la cultura en los discursos políticos. O sea, si el tema de desigualdad de género tiene que ver por la con cultura, el tema también de la oferta electoral tendría que ir cambiando este discurso político para poder establecer un discurso cultural político distinto a hasta lo que hemos tenido hasta hoy. Y hay cuestiones así como muy claras. También la encuesta nacional sobre calidad de la calidad de la ciudadanía 2013 del INE nos dice que el porcentaje de personas que han sido víctimas de discriminación por ser mujer es el más alto, 26.4%, mucho más que el de clase social, el que apariencia física, el color de la piel, el ser indígena o el ser indígena. O sea, donde se identifica mayor discriminación es por ser mujer. Y esto no está, o sea, no lo estamos viendo. En cuanto a mecanismos, que es otra pregunta que nos hacían en la convocatoria, Margarita, la realidad, las listas por el principio de representación proporcional se sigue operando por tramos de 3 candidaturas, en donde uno debe ser de sexo distinto, que debería existir en la alternancia, es decir, mujer, hombre, mujer, ¿sí? Quiero referirme a un mecanismo importante para la paridad en materia electoral, como es el hecho de la terna en la Comisión de Justicia, que la Comisión de Justicia del Senado elaboró para seleccionar a la persona que debe sustituir al magistrado Alejandro Luna Ramos, de que no exista una sola mujer. O sea, los 3 candidatos, la terna que elabora el Senado son otra vez 3 hombres. Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldívar y Julio César Cruz. O sea, va de salida ya. La magistrada, solo tenemos la magistrada María del Carmen Alaniz, ¿sí? María Carmen ya va terminando en el Tribunal Electoral y no tenemos una terna que ocupa. Entonces, nuevamente ya tenemos paridad acá, pero el propio órgano de justicia electoral no está planteando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, la paridad de género en la propia designación de los magistrados. Otro de los mecanismos que hemos seguido para la paridad pues ha sido la judicialización. Entonces, esto es terrible, o sea, que hemos tenido que llegar vía judicialización a decir no se están aplicando los principios de paridad. Entonces, esto es democracia, o sea, porque creo que el asunto que íbamos a tratar de pensar, ¿no?, es la cuestión de paridad y democracia. Entonces, la democracia la estamos construyendo, o sea, estamos llegando a la vía de la judicialización para llegar a la democracia, cuando partiríamos que el asunto tendría que ser de un Estado democrático que garantice los derechos en condiciones de igualdad para mujeres y hombres. Y no los están negando. Entonces, hemos tenido que recurrir incluso a tribunales internacionales para poder ir avanzando en esta vía. ¿Perdón? A ver, nada más un minuto. Entonces, una cuestión que nada más para aquí, creo el caso Sonora y el caso Nuevo León, ¿no? Creo que en ambos se señala en ambos casos parece que frente a la corrupción, a la perversión, al mal gobierno de ambos gobernadores, vienen a limpiar la imagen con mujeres, ¿sí? Entonces viene la mujer de Sonora, y viene la mujer de la candidata a gobernadora también a enfrentarse además a un poder macho, ¿no?, que además se llama el asunto del Bronco, ¿no? Entonces es frente al Bronco a la mujer. Entonces creo que es un asunto también de manejo de imagen, de cómo los partidos siguen utilizando, o sea, a ver, ahora sí va una mujer, qué bueno, o sea, yo no estoy en contra de esas mujeres, qué bueno que vayan mujeres los deben de ocupar, pero también creo que tenemos que ver el mensaje cultural en términos de esta presencia de mujeres para limpiar a los partidos. O sea, cuando algo no funciona, cuando las cosas, a ver, vamos a poner, porque aquí hay una imagen que me va, o sea, en el caso de Nuevo León es impresionante, o sea, Ivón Álvarez, que además hasta ahorita por números y las encuestas internas en Nuevo León, donde dicen que hay un mayor número de mujeres que se pronuncia por Ivón Álvarez, frente a esto un candidato independiente como el Bronco. Y aquí habría que ver qué tanto el efecto género juega en estas elecciones. O sea, yo creo que hay estudios que habría que hacer muy serios de a ver qué tanto el efecto género está jugando en la gobernatura de Nuevo León y qué tanto el efecto género juega en la elección en Sonora. Bueno, pues podemos dejar algunos puntos y porque ya creo que ya me pasé de tiempo. Pues muchísimas gracias. La pena, y que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena, y que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Ayer a mí me gusta la libertad, sí, viajar rodeada de horizonte, en un gran círculo sin muros, andar casi volando, y desde el corazón nacerme, que en sí ya es mudo e invisible vuelo. Solitario impulso, no sé si afuera de lo real o en realidad adentro, o donde ya no importa, porque no soy mudo, y fui abandonando mi peso en cada orilla. Somos ave por dentro, vuelo, y soy en la tierra o en el fierro, soy un sueño, una múltiple ala, fuego interno. A mí me gusta la soledad, y el mar del horizonte, y es dejarse ser como una puesta de pájaros o flor o estrella en desbandada. Y el amor me gusta, que a la libertad como el de Dios se parece. Amo la libertad, sí, que es la creación de las cosas y de leves, inexplicables razones. Este es un poema de Verónica Volko. ¿Quieres más? Contáctate www.cidal.org o llámanos al 318-2058 o al 312-1226. Regresamos. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Más amor, más música, más lectura, más cultura. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. De lo rico, poco. Ya casi nos vamos. Exprésate. La mujer que mueve el mundo con esa vez. A ver, vamos. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a mí. No lo sé. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. En Mujeres Tomándote. Hemos estado escuchando las participaciones de especialistas académicas y feministas en torno a las condiciones para impulsar en Morelos un congreso paritario. Este es el primer programa o la primera parte de este foro tan importante. La próxima semana estaremos escuchando más aportaciones. Pero como comentamos al inicio del programa, el tema editorial es Las Mujeres Contamos, y lo titulamos así, inspiradas en la reflexión que nos compartió la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, ubicadas en el Distrito Federal, y que nos parece una reflexión muy ad hoc también para el estado de Morelos. Ellas nos recuerdan que este año, por primera vez en México, podremos aspirar a la paridad política con un marco jurídico favorable para nuestra participación a cargos de elección popular gracias a la reforma al artículo 41 constitucional. Sin embargo, este avance histórico se da en un contexto marcado por la crisis de violencia y la violación a los derechos humanos. En este marco, los partidos políticos parece haber olvidado los derechos de las mujeres y los compromisos mínimos ya adquiridos en su lugar cuestionan y ponen obstáculos a la plena instrumentación de la legislación vigente en el tema de la paridad. También evaden de manera reiterada el sufrimiento de millones de mujeres que enfrentan la desaparición de sus familias, el feminicidio, el asesinato de sus seres queridos en manos del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad del Estado. Las mujeres enfrentamos, además, la más absoluta impunidad. Los partidos políticos en el poder no parecen preocuparse por la urgencia de activar la alerta de género, por las defensoras de los derechos humanos y mujeres periodistas asesinadas y amenazadas. Tampoco se preocupan por la necesidad de evitar muertes de mujeres por causas prevenibles durante el embarazo o por el derecho a acceder a un aborto, este último cada día más restringido en numerosos estados de la República. Cambiar esta situación requiere tanto la participación activa y decidida de las mujeres en su diversidad, trabajando desde todos los espacios de participación por la vigencia y el reconocimiento de nuestros derechos, como también requiere el ejercicio de un voto informado y responsable otorgado a aquellas candidaturas que pongan en el centro de su agenda la igualdad y los derechos de las mujeres. Por eso hacemos un llamado a revisar las plataformas electorales, a que identifiques todavía en estos días a las candidatas y a los candidatos que están comprometidos al avance de los derechos de las mujeres. Hacer un voto informado significa ejercer una ciudadanía activa y responsable, ya que al conocer las implicaciones de nuestras decisiones estamos siendo partícipes de la construcción del futuro de nuestro país, en el caso de nosotras, del estado de Morelos. Te invitamos a que revises qué es lo que te motiva a votar por la candidata o al candidato, y que en esta reflexión coloques precisamente su compromiso con los derechos de las mujeres, su compromiso con la igualdad de género. Las mujeres podemos, con nuestro voto, marcar la diferencia en este proceso electoral. Hacemos un llamado a construir alianzas y puentes entre nosotras para trabajar por un nuevo pacto social que erradique las desigualdades, que genere un entorno seguro, libre de violencias para las mujeres y para nuestras comunidades, y que haga posible el pleno ejercicio de los derechos humanos. Las mujeres contamos y las mujeres podemos definir esta elección. Nos escuchamos la próxima semana en Mujeres Tomándote. Y recuerda que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Hasta pronto. No es cuestión de tirar las paredes.